Bien, pues pasamos al punto número 5. Acuerdo que proceda sobre expediente de modificación de crédito número 18/2016. Leemos el dictamen. Lista de documentación obrante en el expediente de referencia se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y una abstención del concejal de Garemos Lanzarote. La modificación de crédito número 18/2016. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, a propuesta del compañero concejal de Servicios Sociales, Antonio Rodríguez, ellos plantean conceder una subvención a la Asociación Lanzaroteña para la Asistencia de la Esclerosis Múltiple, a la ANEM, en abreviado. Bueno, como esa partida o esa propuesta ha surgido durante el ejercicio, una vez aprobado el presupuesto, hay que hacer una modificación de crédito, que como es de generación de una partida nueva, tiene que venir a pleno. Incluso luego se tiene que exponer 15 días, si no recuerdo mal. La partida de la que se coge es de una de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, que el propio compañero me dice que no le va a hacer falta de aquí al final del ejercicio, y se crea una nueva, que es la 231-48013, con los 1.500 euros para esta, que serán destinados a esta asociación. Cuenta con el informe positivo del interventor, y una vez que, si se llega a aprobar aquí en la sesión plenaria, pues se expondrá al público por si hay alegaciones, y si no, ya se considera aprobada. Y nada más. Yo tenía, partiendo de la base de que estamos de acuerdo de que las asociaciones que nos pidan ayuda económica para desarrollar una labor en beneficio de los vecinos de Lanzarote nos viene bien, y sobre todo si es de Yaiza, partiendo de esa base, tengo algunas dudas que a lo mejor el concejal nos puede, de Asuntos Sociales nos puede... Aquí nos dice que el informe que emite el concejal dice que la partida sale no solo de maquinaria e instalaciones, sino de asistencia social primaria. No, perdón, bueno, eso más bien te lo tendría que explicar yo, porque es un tema presupuestario de partida. Se llama así porque es el grupo genérico. Ah, donde engloba. Donde incluso el capítulo 1 se llama asistencia social, vale. Pues retribuciones básicas, asistencia social, atenciones protocolarias, atenciones benéficas, que son las ayudas sociales. Es el grupo general, vale. Pero en concreto es maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, vale. Que es para pues compra de material, de instalaciones, o sea, más bien es de inversión. Pero él me ha dicho que lo que queda de año no lo van a usar, y entonces lo cogemos de ahí precisamente para no tocar otras de otros capítulos que consideramos más importantes. Por lo tanto, damos por hecho que la asistencia social primaria está cubierta durante todo este año y no necesitamos de esa partida económica, ¿no? Es lo que entiendo. Y después la otra duda que tengo es si esta asociación, a día de hoy o en ocasiones, ha desarrollado alguna labor en este municipio. Sí, claro. ¿La desarrolla? Vamos a ver. Esto es una asociación de ámbito insular, uh-huh, que presta y ha prestado servicios a afectados de nuestro municipio. Uh-huh. Es decir, hay personas que padecen esclerosis múltiple, uh-huh, y han sido en muchas ocasiones ayudados, asesorados por esta asociación. Uh-huh. A mí me gustaría decirles que en el día de ayer, en el pleno del Parlamento, y a propuesta mía, se llevó una PNL que resultó ser aprobada por unanimidad y que consistía en lo siguiente. Vamos a ver, los enfermos que padecen enfermedades neurodegenerativas, donde está el Alzheimer, el Parkinson, el parkinsonismo, la esclerosis múltiple, la esclerosis muscular, bueno, hay muchas enfermedades neurodegenerativas, no tienen un tratamiento. Es decir, vamos a poner el ejemplo de la esclerosis múltiple, ¿no?, que es la que estamos tratando ahora mismo. Usted le diagnostican una esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple funciona por brote, es decir, cuando te sube un brote puede ser que te inutilice cualquier miembro, cualquier órgano. Pues vamos a suponer que te deja sordo de un oído o ciego de un ojo. Tenemos casos en este municipio donde eso ha ocurrido en personas jóvenes, muy jóvenes, y el porcentaje que te dan de discapacidad es el 7%. Eso es impensable, porque tú ya sin la visión de un ojo o sin la audición de un oído, tú ya no puedes trabajar, por ejemplo, como profesional de la conducción. Entonces, lo que se pedía en el Parlamento era que no esperemos a la evolución de la enfermedad porque no sé si conocerán, por ejemplo, el caso de Raico, es un niño de Arrecife. O sea, Raico fue súper rápido, es decir, él trabajaba, estaba subiendo la escalera con una caja, sintió un dolor en la espalda, y desde ese momento hasta que quedó en una silla de ruedas pasó muy poco tiempo. Pero luego, afortunadamente, hay otros casos en los que pasa más tiempo. Luego también está el caso de, a lo mejor, el brote no te incapacita ningún miembro, ningún órgano, o sea, las consecuencias no son tan dramáticas, pero tú tienes que estar sometido a un tratamiento que te impide trabajar durante un mes, dos meses, tres meses, lo que determine el neurólogo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de que desde que se te diagnostique la enfermedad, a ti se te otorgue el 33% de discapacidad y por lo menos tengas esa pequeña ayuda económica que te ayude a soportar el tiempo que la enfermedad te impida trabajar. Y eso resultó aprobado por unanimidad ayer en el Parlamento. Ahora, aquí lo que se trae es un poco, son 1.500 euros como una primera ayuda. ¿Para qué me dijeron ellos que necesitaban esta ayuda? Porque están montando un gimnasio en un local que les ha sido cedido y el destino del dinero pues posiblemente sea el de comprar pues la maquinaria, los utensilios que necesitan para desarrollar esa gimnasia las personas afectadas por esta enfermedad. Señora alcaldesa, gracias por la explicación y gracias también por apoyar esta causa, que también se lo queremos agradecer desde el Partido San Marondón. Hombre, yo creo que todos, si no lo hemos padecido, seguramente no pasaremos por esta vida sin tener a alguien cerca que padezca por alguna de estas enfermedades, porque desafortunadamente son las del siglo XXI. Nada más que decir que estaremos totalmente a favor. Gracias. Gracias, Juan. Ganemos Lanzarote. Desde Ganemos Lanzarote vamos a votar a favor de la modificación del crédito de 18/2016 por valor de 1.500 euros a favor de la Asociación Lanzaroteña para la Asistencia de la Esclerosis Múltiple, a la ANEN. Entendemos que es una enfermedad difícil por lo que conlleva, así como las personas más allegadas, que a veces son las que más sufren, sin menospreciar el sufrimiento del enfermo. Por eso, desde Ganemos Lanzarote, instamos a esta Junta de Gobierno que dicha asociación esté incluida en los presupuestos del año de 2017 y sucesivos. No tenemos más que decir. Muy bien, gracias. ¿PSOE? Desde el Partido Socialista no podemos estar más de acuerdo en que se apruebe y me adhiero a lo que dice el compañero de Ganemos, que esperemos que en las próximas partidas presupuestarias, en los próximos presupuestos, pues se incluya también a esta asociación. Ustedes habrán visto que poco a poco vamos trayendo, pero es que desconocemos la gran variedad de asociaciones que existen. Entonces, a medida que nos van exponiendo la problemática, las hemos ido incluyendo. Lógicamente, las que ya este año han sido subvencionadas ya formarán parte de ese listado. E incluso nosotros les invitamos que si conocen alguna asociación que nosotros no conocemos, que nos lo hagan llegar. Que si nos explican el objeto y demás, nosotros estamos dispuestos a colaborar con lo que se pueda. Nos gustaría ayudar con más, pero desde luego tenemos que estar en función de lo que podamos. Para mí es cierto, y yo creo, no sé si porque no he tenido oportunidad de hacerlo tampoco, el esfuerzo que también se hizo desde esta administración para que Pequeño Valiente también estuviese aquí en la isla. Sí, lo de Pequeño Valiente a mí me sorprendió. Es de agradecer. O sea, yo fui la primera sorprendida en saber que en Lanzarote no habían tenido la oportunidad de contar con un sitio que ni siquiera es sesión de nada, sino ellos vienen y se les pone a disposición una oficina para que ellos puedan tratar con los... Es raro. Teniendo en cuenta, además, que la isla de Lanzarote tiene más casos de cáncer, incluyendo la leucemia, que es una de las más frecuentes, que toda la provincia de Tenerife. O sea, un dato alarmante. Muy bien. Este ayuntamiento creo que fue el único que pudo ceder en ese momento, creo que un espacio para ellos. Sí, sí, sí. Porque me consta por la Consejería de Servicios Sociales del Cabildo, o sea, por la consejería. Y ustedes recordarán que también se trajo aquí una pequeña subvención para colaborar con esta causa. Pero vamos, que si ustedes conocen de alguna que esté desarrollando, vamos, que tendrá prioridad frente a la que se dedique a organizar fiestas. Coalición Canaria. Bueno, claro que en este punto todos remamos en el mismo sentido y poco más que decir, estamos completamente de acuerdo. Pues muy bien, pues pasamos a votación. Unanimidad en este punto. Pues unanimidad de todas las fuerzas, Unidos por Yaiza, PIL, San Borondón, Ganemos, PSOE y Coalición Canaria.